Llega José Luis y a escabiar, en vivo. El grito de toda la gente cumbiera de Chuela, a ver. Cumbieros, a ver, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A ver, el grito de las solteras, ¿a dónde están? A ver, bien fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y los pibes solteros también, ¿a dónde andan, loco, eh? Estamos, mi amigo, sí. Eso, loco, eh. A ver. Saltando, saltando, saltando, saltando, arriba, arriba. El grito de las mujeres tiene arriba, arriba, arriba. Dice, rápido me dijeron que en este baile se escucha mi cumbia. Rápido me dijeron que en cada esquina se toma cerveza. Dice, a ver, suele. Dice, dice. ¿Cómo? Más fuerte, fuerte. Esta de la cabeza, más fuerte. Quieren volver borrachos. Dice, dice. La cabeza, a ver. Quieren otra cerveza. Las manitos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Y el que no salte está casado. A ver, soy el tonto, soy el tonto, soy el tonto. Sin parar. Que en este baile se escucha mi cumbia. ¿Cómo, cómo? Más cerveza hasta no poder más. También lo me dijeron que en este baile se escucha mi cumbia. A ver, a ver. Se toma cerveza hasta fuerte, fuerte. Se dice. ¿Cómo, cómo? Quieren otra cerveza, las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Las manos arriba, las manos arriba, bien arriba. Arriba la gente, chuele, loco, ¡Vuelo! ¡Cumbia! ¡Sabor, sabor! ¡Escabiar, escabiar! Vamos a entrar en calor, loco, sí, a ver.